Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Diste algo, Dorian Márquez? Ah, bueno, eso es así. Aquí está de vuelta. Bueno, no de vuelta porque nosotros nunca nos hemos ido. El podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos hablando de todo lo que sucedió en este país, pero, y tan, bueno, y también en América, pero en el idioma del corito sano, en un lenguaje sencillo, de ahí a ahí, como que tú estás con esos próceres, porque toda esa gente que están en esos libros, en esas estatuas, en esas plazas, toda esa gente era como tú y como yo. Háblales ahí, pana mío. Así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay algo por lo que abogamos más en este espacio que por el consentimiento, por las relaciones afectivas, sexuales y de amistad de forma consentidas y consensuadas, porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame, ni viceversa, porque todo eso está mal y es un crimen. Porque además, esto es algo que nos ha enseñado muy bien nuestros ídolos de la música vallenata, como Diomedes Díaz, como Silvestre Dangond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien, es como se hacen, pues, consentimiento. Correctísimo, panas míos. El consentimiento, como siempre, muy importante para que tú mejores tus relaciones interpersonales. Hoy venimos con un episodio buenardo, un personaje que a la gente le atrae mucho, le llama mucho la atención. Pero bueno, como siempre, antes de comenzar, si esta es tu primera vez llegando al Corito Histórico, tienes que enterarte que nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Tú no puedes escuchar, mira, en Spotify, tú no puedes escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks, no puedes escuchar en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, iba a decir en el Daniel Lara Farías del canal. Pero ajá, nos puedes escuchar allí. ¿Dónde más? Para mí, en la página, elcoritohistórico.com. Es correcto, y también en nuestras páginas, en las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, en todas partes nos pueden escuchar. O sea, en la de su preferencia, quien escucha un podcast, van allá. Pero si nada de eso funciona, en la página web www.elcoritohistórico.com pueden descargar los episodios directamente a sus dispositivos de forma segura. O sea, si no tienen internet, pero alguien les prestó unos datos, ustedes le preguntan, para, ¿puedes descargar el Corito Histórico? Porque con el consentimiento es importante para todo. Ustedes simplemente se lo descargan directamente, sea a su laptop, sea a su smartphone, a su tablet, hasta su canaimita. O sea, aquí no discriminamos. O sea, lo que importa es que lo escuchen, y por eso está de todas las formas posibles este podcast disponible para que vacilen. ¿Qué más, Dorian Márquez? No, que si te vas a robar algo, que sea un wifi, para bajar el Corito Histórico. Bueno, vamos a darle chispa, candela y fuego a lo que nos compete hoy, Javier, porque hoy traemos un nuevo remake, manado. Nosotros hicimos anteriormente unos episodios, por ejemplo, de José Antonio Páez, que ya teníamos uno, pero en nuestros primeros episodios, y dijimos, mira, pero es que el Centauro necesita un nivel ahora de investigación, y bien, vamos a hacerlo, y lo hicimos, y ahora traemos uno nuevo que a ustedes les va a gustar. Sí, que es de hecho, o sea, un remake de, creo que nuestro episodio más aclamado, o sea, sí, es uno de los más vistos y con toda razón, porque nos quedó buenardo, te hablo claro, o sea, yo me divertí mucho haciéndolo esa vez, pero ahora nos vamos a divertir mucho más porque hemos recopilado mucha más información, han salido cosas nuevas que no teníamos en ese entonces y sobre todo, como pueden escucharlo, el sonido está más chévere que nunca. ¿Verdad? Que por cierto, ese episodio de Bobby debe ser de los últimos que grabamos juntos, ¿verdad? En vivo y en directo. Sí, lo grabamos en Katia, de hecho. Claro, o sea, en el viejo estudio de Altavista. El viejo estudio de Altavista, tomando fructus con Anís el Mago, acuérdate. Sí, es verdad, pero bueno, es verdad, nosotros consideramos que merecía hacer un remake Bobe, porque bueno, hay un upgrade ahorita en cuanto al nivel, sonamos ahorita, tú suena más chévere, entonces bueno, ustedes merecen además una investigación mucho más poderosa como la que podemos hacer ahorita, y por eso traemos hoy la historia completa de qué lo que con José Tomás Bobes. Es correcto, es un personaje que si lo revisamos a través de los grandes autores que por suerte han tenido a bien estudiarlo, nos hace concluir que era uno de los personajes que de lo más interesantes de todo, incluso dentro de su psicopatía. O sea, es un tipo que es el símbolo realista definitivo de lo que fue la guerra a muerte, decretada por Bolívar, pero que también resultó ser acatada por el bando realista. Era también, a su vez, digamos, la antítesis bolivariana. Porque mientras Bolívar lo tenemos por un lado, caraqueño, rico, patriota, liberal, líder de un ejército de blancos, tenemos en su contraposición a un realista español nativo, pero de origen humilde. O sea, un carajo que no era rico de cuna ni nada. Y sobre todo, era un carajo que estaba encabezando un ejército de negros y pardos contra la blancura ace del ejército patriota de Bolívar. Y bueno, vamos con el favorito de los que leímos a Herraluque, a Juan Bosch, y sobre todo a toda esa corriente de historia actual más cercana a los hechos. Es hora de que reviva el Taita, al menos en este espacio. Habla esto ahora, Dorian. Bueno, de verdad que eso, José Tomás Bobes debe ser el jefe realista que más impacto generó en nuestra historia y en la guerra de independencia, porque Bobe Javier es más popular que, por ejemplo, Pablo Morillo, aquí en Venezuela al menos. Guardando la distancia, Pablo Morillo es un héroe de guerra ya en Europa, ya en España, pero aquí en nuestra historia se conoce a Bobe, tú pronuncias Bobe y todo el mundo sabe quién es. Sí, es que, o sea, el impacto que tuvo Bobe, bueno, es digamos comparable al que tuvo Morillo, pero en Nueva Granada. O sea, atrocidades de a Morillo se le recuerdan una granada por sus atrocidades. Claro. Y a Bobes se recuerda en Venezuela precisamente por atrocidades del que solamente se verían con Morillo allá en Bogotá. Bobes tuvo una carrera, ¿vale? Como siendo aquí la equivalencia, equiparándolo, como Ronaldo el Gordo, ¿vale? Una carrera corta, pero mira, eso dejó un impacto. Todo el mundo lo vio y dijo, wow, pero ese tipo, ¿qué es lo que ese tipo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí dejó una marca importante. Tú sabes que Bobes, él nace en Oviedo, España. Correcto. En el año 1782, 18 de septiembre. Hay una cosa aquí por aquí interesante, que su padre se llamaba Manuel Rodríguez de Bobes y su mamá Manuela de la Iglesia. O sea, este tipo, su nombre completo era José Tomás Rodríguez de Bobes Iglesia. Imagínate. Era Rodríguez. Era Rodríguez realmente. Y otra cosa, es que ese nombre Bobes no era como lo conocemos realmente en la actualidad. Era Bobes con las dos B altas, B de burro. O sea, era Bobes. Es verdad. Lo que pasa es que, bueno, eso se fue como degenerando. Ya cuando llega a Venezuela, pues por cosas de gramática, digamos, latinoamericana, se deforma y se empieza a escribir de esa manera. Pero digamos que, a su vez, que era de un origen humilde allá en Oviedo, hijo de este Manuel Rodríguez de Bobes, podemos también compararlo de nuevo con el Libertador, ya que él también quedó huérfano a temprana edad, ya que José Tomás Bobes a los 5 años quedó huérfano de padre. Y de esa manera, o sea, quedar sin sostén de hogar, no le quedó de otra a la madre, a Manuela de la Iglesia, sino que salir a trabajar. Y tuvo que, coño, echarle bolas porque no era solamente José Tomás. También tenía dos hermanas. Y de esa manera, esa mujer se le trabajaba echándole bolas como costurera, pero también trabajaba como doméstica para familias acomodadas de allá de Oviedo. Una cosa que esa mujer tenía que echarle demasiadas bolas y bueno, ahí podemos ver un poco de cómo se forma ese carácter, digamos, tosco de Bobes. Claro, y bueno, que eso cambia. Ahí es donde hay la bifurcación en la historia junto con Bolívar, porque bueno, Bolívar quedó huérfano de padre, pero le quedaba ahí todo una, o sea, él no, problemas económicos Bolívar no tenía. Y entonces Bobes empieza a enfrentar esas vicisitudes ahí, mano, y con todo eso lo meten a estudiar. en el Real Instituto Asturiano. Ahí él pasa 4 años estudiando, estudia náutica, y el carajo se gradúa como piloto de segunda clase de la Marina Mercante. Es correcto, sí, el carajo entró ahí a los 11 años y salió a los 15. Que bueno, era lo que se te llamaba entonces, o sea, los marinos en esa época navegaban desde chamitos hasta, bueno, hasta que se ahogaban en el mar de viejos. Exactamente. Entonces, bueno, este sería el oficio de Boves. Boves comienza a navegar por ahí, él comienza a navegar por el Mediterráneo, pues en cerca de 1798, y después, un par de años después, se embarca en un buque correo que se desplazaba entre España y las colonias de América, como un Domeza de antes. Ah, como un Amazon, el Amazon de esa época, claro. Ajá. No, y tengo que ir con curiosidad del tipo. Resulta que de él se sabe que él no era precisamente como que ni el más brillante ni el más tonto de la clase. O sea, era como que de posición media. Por eso se habla que terminó entre los 60 primeros de su promoción. Pero una cosa característica de Boves era que el tipo destacaba por tener buena letra. Es decir, tenía letra bonita. Así mismo, escribía bonito, Boves. ¿Quién se me imagina eso? Y que no, yo tengo la Legión Infernal, pero mira esta caligrafía. Aprobada la visa, locote. Entonces, Boves hacía su método Palmer, ¿vale? Que la creo. Exactamente. Seguro eso lo ayudó también a que más adelante, cuando ya está navegando por América, él llega a la licencia de piloto primero, es decir, ya es como capitán de un barco. Claro. Capitán de un barco que era precisamente propiedad de una casa comercial española, que era de unos tipos llamados Lorenzo y Joaquín García Jové, que eran también de Asturias, como él. Claro, la casa comercial era Pía y Portal, se llamaba. Esa misma, correcto. Este carajo, bueno, lo emplean allí, y entonces así es como él empieza a viajar a Venezuela. Tenían estos corresponsales, estos empresarios que, bueno, tenían su casa comercial, traían mercancías entre España y Venezuela. Y aquí es donde Boves se mete en peo. Por primera vez. Sí, es como que primera vez que lo convierte en un muchacho malo. Pero tampoco es que fue que estaba, no sé, matando gente. No, todavía para eso falta. A él resulta que lo capturan por contrabando. Están Puerto Cabello contrabandeando, que era de hecho algo que no era anormal entre los marinos de entonces. O sea, esa gente se rebuscaba contrabandeando, era como que normal entre ellos, pero por desgracia a Boves lo agarraron, que eso fue el gran error. Lo agarran y lo mandan al castillo de Puerto Cabello, pero por suerte a los García Jové, que ellos tenían como poder e influencia sobre las cortes en Puerto Cabello, le hacen como la segunda, le hacen el favor de pedirle al juez que le conmute la pena, de que le den como libertad bajo palabra, y de esa manera lo mandan a un sitio que en ese entonces era usado como lugar para gente que era liberada bajo palabra. Era un sitio llamado, y quedó, su nombre fue su destino, Calabozo, en el Llano. Chayán se llama Elmer, ¿ves? Por eso se llama Calabozo. Pero fíjate que hasta... Claro, un sitio donde para vivir ahí tienes que, juro, hacerlo obligado y condenado, porque ¿quién coño va bien esa vaina? ¿Sabes qué? Me parece muy interesante. Hasta este momento es un súper interesante el personaje, porque estamos hablando, ¿vale?, de un Boves en este momento que fue preso y lo van a Calabozo, de un muchacho de 21 años en ese momento, es el año 1803, y es un muchacho de 21 años que entró a estudiar. Bueno, su mamá está por allá lavando, planchando y todo eso, tiene unas hermanas. Ese muchacho necesita un dinero para mandar para allá, para Oviedo. Sí. Es un inmigrante como cualquier inmigrante así de ahorita, y que mira, pero yo necesito mandar algo para allá. Y entonces Boves... Es cualquier pana que se va a pedir. Claro, y entonces Boves hace esa vuelta con el contrabando, no le sale, termina preso, lo ayudan, bueno, lo ayudan a salir, a que le conmuten la pena, y se va a Calabozo. Y el tipo tiene un relanzamiento en Calabozo, porque en Calabozo empieza como... a ir por la línea, monta su pulpería, empieza a vender ganado. Sí, y que además, recordemos que ser pulpero en esa época, marico, ser pulpero era un nivel. O sea, no es que eras, por decir algo, un Hugh Hefner, un Donald Trump, un Jeff Bezos, pero ser pulpero era en una escala de esa gente, digamos, pobre, era ser algo, porque un pulpero era como que la persona con la que contactaba a todo el mundo en ese pueblo. O sea, tú querías cualquier cosa en un pueblo y con el pulpero o te la daba o te decía dónde encontrarla. O sea, ese carajo que tú ibas... Usted necesitaba un querosén, usted necesitaba un cepillo de dientes, tenía que hablar con el mismo tipo. O en tiempos actuales. llegas nuevo a un pueblo y quieres comprar monte, hablas con un pulpero. Porque pasa. Ok. Pero... Sí, sí, suele verse. La cosa es que efectivamente, o sea, él empezó vendiendo telas y ropas, pero también pasaba que él empezó a negociar con ganado. O sea, él encontraba mucho ganado cimarrón, lo agarraba en el llano, lo engordaba y lo vendía en Puerto Píritu y en San Carlos de Cojedes. O sea, ahí salía mucho mejor. Y de paso, cuando lo vendía en esas zonas, o sea, con los reales que sacaba de lo que vendía allí, compramos mercancía para reponer en la tienda, que bueno, sería mucho más barato de esa manera. O sea, era de verdad un mente millonario. O sea, un tipo que aprovechaba todo lo que se le ponía al frente. Y también, de hecho, comerciaba mucho en Valencia. Me llama la atención que tú me dijiste que él empieza vendiendo también telas y ropa. Marico, yo tengo una tía como Bobes, que ella vende sábanas y vainas. Así era Bobes. Que Bobes, te, me imagino que te vendía una sábana, te dejaba unos vestidos fiados. Era como el árabe que te va a cobrar. Sí, como Zacarías. Un saludo a Zacarías. Coño, y entonces Bobes se lanza este negocio y claro, reinvierte. Todo un mente de tiburón. Después dice, no, la vaina está en el ganado, hermano. Exacto. El tipo, yo creo que Bobes para nada le haría caso al abre tu mente, hermanazo. No, para nada. Bobes era serio. Era un tipo que de verdad trabajaba, o sea, que no andaba con mojones mentales. O sea, un tipo que agarraba, trabajaba, que trataba con todo el mundo, o sea, trataba con todo el que venía, iba para allá, sea con un indígena, sea con un mestizo. Muchos esclavos iban para allá, porque pasaba que muchas haciendas cercanas mandaban a los esclavos a ser mandados. Y entonces allá un esclavo iba, llegaba, se encontraba con este Bobes que lo trataba como que, digamos, de la forma más humana que conoció un esclavo en ese entonces, como el que le decía, epa, ¿qué quieres tú, negrito? Háblame claro. Y a eso por un esclavo. Eso, que venía, ¿qué pasó, negro? ¿Qué quieres tú? Un esclavo que venía de recibir pila de golpes, eso es lo más humano que él conoce. Y es como que, oye, pero ese Bobes es como pana. Entonces, de esa manera, el carajo empieza como que a tener un trato de un personaje, puede ser como un juglar del pueblo además. Por eso es que lo veía como el taita también. Claro, claro. Tremendo panadería el Bobes ahí en ese aspecto. Pero, como estamos hablando de aquella Venezuela, bueno, no era Venezuela aún, pero de aquel territorio bajo un sistema de castas, Bobes era lo que llamarían quizás un blanco de orilla, y aunque él era un pulpero que tenía mucho éxito económico, muy bueno en los negocios, para los criollos, para los que de verdad tenían su cuarto, gente como la familia Bolívar, por ejemplo, él era un asqueroso. Claro, el tipo que había centauro. Un DLC, un pata en el suelo y un asqueroso. Entonces, esto comienza a ser un problema, porque incluso Bobes se enamora de una muchacha, consigue a su bella ladrona, consigue a una jeita llamada Isabel Sarrasqueta, y él empieza a enamorarla entre 1808 y 1810, pero cuando él va con el señor Sarrasqueta, le dice como que, pero tú eres loco. No, pero yo tengo caballo y ganado para darle. No, señor, tú eres un asqueroso, fuera de aquí. Eso es robado. Si yo te agarro con esta silla. Ajá, eso que tú tienes robado. Entonces, coño, le frustran ahí el amor a Bobes, una de las familias ricas de la zona donde él está, allá en el llano. Con todo y eso, y en eso que tú dices, y eso que tú comentaste, de que, bueno, él tenía que tratar a todo el mundo, la gente en el pueblo tenía que hablar con él. Y este asunto de ese trato que le daban los criollos, la historiografía siempre habla de Bobes como que era un sendo panas, pero que los prejuicios de todo ese sistema de casta y todo ese pueblo lo convirtieron en un coño de madre. Sí, o sea, ese sistema creó al monstruo. O sea, no fue que... O sea, ese hombre no nació malvado. O sea, ese sistema de opresión que era la España de ese entonces fue formando poco a poco, bueno, depresión no solamente española, también de los criollos, fue formando poco a poco a ese hombre del que muchos decían que era alguien que tenía una mirada de fuego y demás. Pero también por esa época, él llegó a tener un hijo, o sea, pues cuando viajaba mucho a Valencia, él jangueaba ahí con una mujercita llamada María Trinidad Bolívar, según entiendo. Y de hecho, tuvo un hijo llamado José Trinidad Bolívar, como para más casualidades locas de la historia. ¡Qué arrecho su hijo y qué Bolívar! Sí, para que tú veas. Pero... bueno, él durante el periodo, ya entre 1810 y 1812, no hubo muchas cosas relevantes. O sea, se hablaba de que en ese tiempo él andaba como que, independencia, ¿qué es eso? Yo no gano, a mí no me importa que yo no gano un Fernando VII, ¿qué es eso? Vamos a celebrar, a vacilar. Y bueno, él andaba haciendo sus negocios todavía. Pero, digamos que ese parte de agua que fue la independencia tocó su puerta. No, no es que tocó su puerta, pateó su puerta como si fuese el Sebin, ya en el año 1812. ¿Y de qué manera? Bueno, resultamos que este es el año del terremoto de Caracas y de la caída de la Primera República. Entonces pasa que Boves, que tenía negocios en San Carlos, él viajó para allá y sintió lo que estaba pasando en Caracas, de que también se trajeron la República, de que Monteverde venía cerca, se vuelve con esa información para Calabozo. En Calabozo, él echa esos cuentos y él quiere comandante de la plaza. Dice que él, no, tú lo que estás es mintiendo, tú lo que estás es sembrando rumores para que se rinda la ciudad y vaina. Y lo denuncian por infidencia. Le abren una causa y lo condenan a muerte por regar rumores. Y entonces decían que no, lo vamos a matar, pero no pudieron matarlo porque mientras estaban ahí buscando con él a los joderos de la vida, quemándole su casa, pasaba que venía ya cerca lo que él decía, Monteverde en camino. O sea, si era verdad, sí estaba pasando. Sí estaba pasando, solamente dijo lo que vio. Pero los tipos estaban como que no, que tú eres un mentiroso, tú lo que te quieres es hacer una conspiración, tú eres un español. No estás tú lo que eres un pedazo pulpero. Exacto, entonces lo metieron en la cárcel, le quemaron su casa. Y mientras tanto, eso pasaba, fueron llegando los realistas y bueno, los patriotas huyeron. Ya cuando llegan los realistas a Calabozo, lo que quedaba era el abandono y los presos en la cárcel. Y resulta que quien llegó a Calabozo a liberar esos patriotas que estaban vueltos locos era un tipo llamado Eusebio Antoñanzas, que venía con 200 tipos. Y de esa manera, el 13 de mayo de 1812, el carajo libera a José Tomás Boves. Y allí es cuando empieza, digamos, este hombre en la historia de Venezuela. ¿Sabes qué? Esa parte de la historia de Boves, y se pone, cuando uno profundiza, cada vez más densa y todo. Porque, ajá, aquí como vemos, el tipo, bueno, fue a llevar una noticia, vas preso por huevón, también por ser un pulpero, porque te tenemos arrechera. Y, bueno, lo libera Antoñanzas. Pero ahí hay unos detalles también interesantes, como que al principio, sí, cuando empieza el tema de la independencia, sí, que, ay, no, ¿qué es Fernando VII el carajo? No, está bien, vamos a hacer esa vaina de la independencia. ¿Qué te parece eso de la independencia, Bobe? No, está bien eso. Está bien, vamos a vacilar. El carajo era pro a los patriotas. Y de pronto, claro, como estamos hablando de un movimiento que era como exclusivo de los blancos de alguna manera, bueno, que veían ya a Bobe feo, le dicen que... No, marico, tú no puedes, que tú vas hasta aquí en la independencia si tú eres eso, si tú eres un maldito pulpero, fuera de aquí. Y el tipo dice, coño, qué chimbo. Entonces tiene esas discusiones ahí y después ocurre, entonces vamos, que ocurre lo de Monteverde y lo hacen preso. Y cuando lo hacen preso, le confiscan los bienes, le confiscan su pulpería, le confiscan su casa. También incluso le matan a la mujer, a María Trinidad Bolívar. Sí, o sea, se ensañaron con el tipo sin ninguna razón, o sea, por puro... Como dirían los jóvenes, por puro lacreo. De lacreo, así, se lo hicieron de lacreo. Entonces, cuando llega Eusebio Antoñanza y lo libera, no está liberando al mismo Bobe. No, está liberando a la bestia, por decirlo así. Ajá. De hecho. Liberen al Kraken. Lo liberan y le dan un cargo, tengo entendido. O sea, le dicen que no, ¿qué quieres hacer tú? Y el dicho dijo, yo quiero matar gente. Y entonces el carajo... Exacto. Agarró y persiguió a una gente, a unos patriotas que andaban por ahí. Los persiguió y los masacró. Los pasó por las armas. Le dan un cuerpo de caballería. Mire, usted es oficial de urbanos. Usted está con gente como Don Omar, Daddy Yankee. Aquí. No, usted es oficial de urbanos. Le dan un cuerpo de caballería. Persigue a esa gente que va por ahí. Y yo tengo por aquí una lista de nombres de la gente que él capturó como que en esa primera acción que tuvo. Que estuvo... Estos son, creo, unos abogados. Andrés Navarte, Domingo Alzuru. Y eso se los entregó a Antoñanza. Y hay un canario que tenía un gato al sur de Calabozo, Diego García, al que va y mata ya mismo. Y que bueno, muerto usted también. Entonces así se estrena la bestia que liberan de ahí después de hacerle todo ese poco de maldades. Sí, pero también otra de sus highlights, digamos, es cuando le toca reprimir la llamada conspiración de Espino. Que es que ya en la época cuando Venezuela se ha rendido a la República, es nombrado comandante en Calabozo un tipo llamado Pedro Arias. Sin embargo, Arias duró apenas 6 meses y de esa manera, o sea, él se fue, él no quiso seguir en el cargo, queda Boves como jefe de Calabozo, como comandante. Y entonces, nada, él estaba allí resolviendo sus metas y descubre que en Espino, un pueblo cercano a Calabozo por el Orinoco, hay una conspiración. Que eran unos tipos que querían joder a Bob precisamente. Se buscaron esa conspiración que iba a iniciar en Espino y que una vez saliera Bob de Calabozo hacia Espino, iba a lanzar también Calabozo. Entonces, pasa que allí Bob empieza como que a observar qué está pasando. Y también le llega una noticia de que lo que está ocurriendo, alguien le lanza como que una traición y dice, mira, vos, te quieren matar de verdad. Y entonces él dice, ah, sí es la vaina. Entonces pasa que el carajo hace como que va a atacar al amanecer, no ataca, pero ya al día siguiente el carajo captura a todo el mundo. Captura a la gente y no solamente es que los capturó, sino que los condenó a ser fusilados. Pero su condena al fusilamiento es particular, porque él puso a estos hombres como el paredón y puso a sus tropas a que los fusilaran. Pero decían, ok, preparen, apunten, fuego. Echaban los tiros, pero la gente no moría. O sea, los tipos estaban ahí como que... O sea, disparaban hacia arriba. No, echaban solamente pólvora en los cañones, pero no echaban... No echaban las balas. Ok, entonces como que amagaban que los iban a fusilar y no los fusilaban. Exacto. ¡Qué tragedia! Simulacro, ¡qué angustia! Simulacro de fusilamiento, es decir, te mataba 3 veces antes de morir. ¡Wow! Cada vez que decía, ajá, ahora sí, prepárense, llega lo último. ¡Fuego! ¡Ah, se cagaron! ¡Estás cagado! Ah, bueno, cómprate un cochinito, llévenselo. ¡Wow! ¡Increíble! Así tuvo un buen rato hasta que, bueno, dijo, bueno, ahora sí, pues, vamos a matarlo. ¡Ah, pero creen que lo hace con pistola! ¡No! ¡Miren, lanceros, lléguense! Y él lanzó las lanzas. ¡Verga! Es decir, lo intentó fusilar 4 veces, 4 o 3 veces, y al final, no, a cuchillo, vale, como con 3 strikes, chico. O sea... ¡Exacto, Bobe, pero diablo! Un nivel de crueldad que, oye... Lo cuento gracioso, pero esto no es nada gracioso, panas. Esto es cruel. No, es horrible, que es una muerte, bueno, realmente angustiante. Pero Bobe, de verdad, bueno, salió bastante. Eso fue como que, bueno, quien se levantó tranquilo hoy fue Bobe. Que hizo esto. Bueno, mira, tú sabes que en el año 13, cuando salen los muchachos de allá de Chacachacare... Uh-huh. Los orientales. Claro, esta rebelión de Espino coincide un poco en los tiempos con ya la rebelión de los orientales. Entonces ocurre que lo envían, mira, tienes que ir para esa campaña de Oriente, como la veían ahí los realistas, a enfrentar a esos carajos que están allá. Y lo ponen, ahí es cuando lo ponen como segundo, como su jefe directo, sería el mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Niño. Qué interesante, porque Javier Cajigal es un tipo que peleó en el sitio de Gibraltar, que era brigadier, que dirigió una expedición que hacía en las Bahamas, peleó contra Francia. Tenía currículum, pues. Tenía ahí un currículum más o menos, y después cuando lo mandan a América es a ocupar cargos, porque que no, esto estaba en paz, y a ocupar cargos, si usted es comandante de armas y tal. Entonces, su background militar no era así poderoso en cuanto a mando, en cuestiones de tropa. Y coño, Bobes lo veía como este viejo huevón. Sí, eso es común. O sea, las versiones que hay sobre la relación entre Cajigal y Bobes era de ese tipo, de que no respetaban. Claro, entonces, bueno, ¿qué pasa? En medio de esta campaña de Oriente, Cajigal, que es el que está a la cabeza, está en Barcelona y en vez de ir a enfrentar a los tipos, se marcha para Guayana. Y le dice, bueno, Bobes, actúa a tu criterio, pues le da como carta blanca para que él haga lo que quiera. Y aquí es cuando nace ese, o empieza a nacer ese Bobes jefe. Ah, bueno, así que todos estos tipos son míos. Sí. Ya lo dijo ya. Ya es el comandante Bobes. Y aquí es que el ya, carajo, claro. Se lanzan cosas como el llamado combate de cachipo contra Pedro Antonio Freites, contra los Monagas, que en este combate el carajo pierde los jinetes, pero no lo derrotan en septiembre del año 13. Exactamente. Pero también después de eso, el carajo como que se ganó los galones de la guerra, y el carajo lanza una junta de guerra donde los oficiales le dan el mando. O sea, le dicen como que, no, yo estoy con usted. Usted es el que manda. Exacto. No vale, Bobes, tú. Tranquilo, Bobes, tranquilo. Eso mismo. Tranquilo, Bobes, tranquilo, que tú eres el jefe. Y el tipo, ok, ustedes saben que yo soy... Claro, aquí, esto es finales del año 1813. Ya sabemos que liberan a la bestia, pero no es la es como el primer Pokémon, todavía no ha evolucionado. A finales del año 13 evoluciona este Pokémon cuando le dan, le ratifican este mando. Y que además, una vaina que comentó Javier al principio, que es importantísimo para esto, que es que él era el pulpero y él era el que trataba con todos. Tiene que tratar con negro, con pardo, con la gente a la que peor trataban en los pueblos. Y entonces empiezan a ver, coño, pero allá está el Taita, allá está Bobe, el panita, coño, yo, ahí está bien la guerra, yo no, yo me voy a unir es con él. Empieza un poco. Vámonos con él, que lo conozco por lo menos. Claro, o sea, estos allá... a estos blancos, a estos ricos, no, más bien les tengo arrechera. Exacto. Entonces él sigue en su camino, derrotando a tipos como Carlos Padrón en Santa Catalina. Y también pasa que derrota, bueno, el carajo busca otra vez calabozo. O sea, está obsesionado con calabozo porque era como su terruño. Entonces allí lo toma otra vez. Pero una vez que toma calabozo, los patriotas también querían como que, coño, no podemos tener calabozo bajo el control realista. Vamos a mandar a un comandante serio. Y le mandan a nada más y nada menos que a Vicente Campolías a enfrentarlo. Ah. Esto fue una rivalidad, una cosa que verga. El arribir contra el Magic Johnson de la crueldad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. El tema de Don Calabozo es interesante también porque mientras Bob estaba peleando en Cachipo, en septiembre, Bolívar estaba tomando calabozo. Entonces fue como que cuando lo vencen y hace la junta de guerra y dice, ajá, y se entera, ¿cómo que tomaron calabozo? Mira, vámonos para allá. Mientras va alimentando ahí su ejército. Le mandan al batallón Barlovento, Javier, de Campo Elías, que son como 1,000 hombres que tiene. El segundo ahí es el coronel Miguel Ustariz. Y bueno, mientras Campo Elías va en el camino, en su paso por Villa de Cura, el tipo agarra también a los restos de el batallón que acaban de correr de calabozo de Carlos Padrón. Entonces ahí por lo menos va el capitán Manuel Cedeño, que hablé de él en el Chayán, se llama Elmer. Pero bueno, es cuando le mandan a Campo Elías y tal, y es cuando se encuentran el 14 de octubre en la sabana de Mosquitero. Es correcto. Y aquí, ojo, o sea, si bien la lucha fue cruenta, o sea, este de Bob no era ningún huevón, salió derrotado lamentablemente, o sea, tuvo que huir. Y de hecho dejó mucha gente en el camino, muchos capturados por Campo Elías, que de hecho, no solamente Campo Elías los captura, sino que recordemos que Campo Elías no era ningún niño Jesús, ningún muchacho de bien, sino que este hombre fusiló a todos los que capturó. Mató a todo el mundo. Exactamente. O sea, era de verdad la versión patriota de Bobes. Hay cifras. O sea, era un español que odiaba a su propia raza. Bueno, ahí lo comentamos. Nosotros tenemos un episodio en Campo Elías, en el ciclo de próceres psicópatas, que está su frase célebre de que él va a matar, él tiene que matar a todos los españoles y después se va a matar él mismo porque los españoles son una mierda. Son una raza maldita, sí. Tú sabes que en esto que estás comentando es importante también porque Bobes iba con alrededor de 3,000 hombres y se retira del campo como con entre 40 y, no sé, 60 tipos. O sea, el resto los mataron y en el campo, en la batalla, y los demás los capturó Campo Elías y también los pasó por las armas. Los masacró, claro, y tras esto es que Bobes, o sea, logra llegar a un sitio que, bueno, que quedaría inmortalizado en la historia de la infamia, porque es donde lanza su famoso discurso conocido como el Bando de Guayabal. Claro. Tú sabes que el Bando de Guayabal es como, digamos, la respuesta a esa tiradera que se llamaba Decreto de Guerra Muerte. Exactamente. Es como el Decreto de Guerra Muerte para los pobres. Exactamente. Porque es que, fíjate que, eso también me acuerdo que lo comentamos en ese episodio de Campo Elías, que se dijo en ese momento que esa acción de Campo Elías fue demasiado desafortunada para la causa porque comenzaron los llaneros a ver que no, pero ya va, estos tipos están loquísimos. Yo mejor me voy con Bobes, que ese yo lo conozco. Es correcto, es que no solamente eso, es que es una forma de que los patriotas dijeron a esa poblada como que esto es lo que les va a pasar a los que no cumplan el decreto, o sea, a los que no entreguen realistas, a los que no estén con nosotros, los vamos a matar a todos. La gente, obviamente, ante eso, solamente la reacción fue el terror. Y entonces vieron a Bobes, que era el que se parecía a ellos, por lo menos dijeron, coño, antes de que nos maten los patriotas, vámonos con Bobes, que por lo menos los va a matar a todos. Exacto. Y entonces, de esa manera, junto al Manuel Guayabal, que es esta proclama donde él dice Tengo un párrafo. Ajá, voy a leerlo. Por la presente doy comisión al capitán José Rufino Torrealba para que pueda reunir cuanta gente sea útil para el servicio y puesto a la cabeza de ellos pueda perseguir a todo traidor y castigarlo con el último suplicio. Es decir, con la muerte. En la inteligencia que solo un creo se le dará para que encomiende su alma al creador. Previendo que los intereses que se recojan de esos traidores serán repartidos entre los soldados que defienden la justa y santa causa. Y el mérito a que cada individuo se haga acreedor será recomendado al señor comandante de la provincia. Es decir, era un decreto no solamente de matar, sino también de repartir las propiedades de los enemigos entre la gente. Claro, mantener mujer está imposible. Eso es verdad, autorizó ahí el pillaje. Bueno, es autorizar el pillaje, pero es todo ese poco en negro y que lléguense para acá y bueno, se van a quedar entre ustedes con esas casitas y esa cosa. O sea, si el decreto de guerra-muerte decía para los enemigos plomo y para las gatas beso, el bando de Guayabal decía: el sueño mío es ir para el funeral tuyo, llegar de malandreo y burda de pegado y después tripiarla con la tella allá en Gamelotao. Eso es lo que decía el bando de Guayabal, que era la respuesta. Mira, lo vamos a matar todo y estamos enculebrados. Coño, sí, el bando de Guayabal fue, bueno, también la autorización para su propia tropa de que, mi hermano, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a volverlo. Matar a toda esa gente blanca y sí, y quedamos con esas casas y con todas esas vacas. Exactamente. Y además, bueno, entonces, luego del bando de Guayabal, año 1813, el 8 de diciembre, se da el combate de San Marcos, Manuel. Ah, correcto, sí. Que aquí se enfrenta a un comandante republicano, un coronel llamado Pedro Aldao. Lo derrota. Claro. No solo es que lo derrota, sino que lo mata y profana su cuerpo. Que aquí el detalle, bueno, son sensibles, no escuchen este podcast, porque aquí vamos a contar las cosas que pasaban. Pero se habla de que la cabeza de Pedro Aldao fue degollada y enviada a San Fernando de Apure para ser expuesta. Imagínate tú, hoy sí que el 8 de diciembre sí se levantó Bobes tranquilo después del bando de Guayabal. Sí, él dijo, ah, estamos live, chicos, vamos a degollar a un patriota ahí y lo mandamos para Apure para que se lo coman los zamuros. Impresionante. Tú sabes que también aquí es cuando comienzan a Bobes con la vaina de que, ¿sabes qué? Porque uno no va de una vez para Caracas y Valencia, ahí está todo eso. Entonces, a mediados de diciembre, después de este combate, Bobes está por San Juan de los Morros, ya con un ejército humano de 6.000 hombres. 6.000 tipos, ya es su legión infernal. Ojo, y no solamente eran 6.000 tipos, al modo de 6.000 tipos que de mayoría estaban a caballo, es decir, a alta velocidad, enmachetados, quién sabe, tomando qué. O sea, era una gente que en serio... Era una legión de demonios. Eran los Dothraki, ¿vale? Ese tipo llevaba a los Dothraki ahí. Él era Khal Drogo. No, ese manejaba era el propio tren del llano. Coño, es verdad. El verdadero tren del llano. El tipo, bueno, fíjate que este final de 1813, Bobe termina este año, ese Pokémon termina este año con ese ejército gigantesco de llaneros y la determinación de, bueno, vamos a acabar con todos esos patriotas. Además, no tengo jefe, soy como los tipos que, oye, ¿quieres ser? Yo soy mi propio jefe. Ese es su propio jefe, no un bicho ahí que te quiere vender NFT. Hablen eso es claro. Verdad, ese sí es su propio jefe de verdad. Y bueno, su intención es llegarse a los valles de Aragua y tomar Valencia, Caracas. Además que en ese momento cabe destacar que Bolívar tenía cuartel general en Valencia. Entonces dice, voy por todos esos coños de madre. Y así llega el año 14, Manao, el año de Bobes. Año 14, año Bobes. Este es un gran año, o sea, es un año horrible para Venezuela, pero para Bobes, o sea, Bobes la pasó del carajo. Bobes la partió ese año, ese fue como el año 2017 para Bad Bunny, 2018 para Bad Bunny. Ese fue el año de sí, de pinga para 1814 de Bobes. Exacto. Entonces Bobes, claro, el 3 de febrero, por ejemplo, tenemos la primera batalla en la puerta. Sí, que otra vez otro enfrentamiento entre Larry Bird y Magic Johnson. Ah, ¿verdad que contra Campo Elías? Sí, otra vez Campo Elías, pero esta vez tenía superior numérica este Bobes. O sea, sí, Campo Elías era un sediento de sangre, un bastardo, pero Bobes tenía mucha más gente y sobre todo una ventaja de que tenía 2.000 lanceros a caballos Bobes y 1000 infantes, mientras que Campoleado apenas contaba con 1500 infantes y 500 jinetes. Obviamente, el resultado de esta batalla fue desafortunado para los patriotas, hasta el punto de que Campo Elías terminó saliendo de ahí vivo solamente porque tenía un caballo bien rápido. Sí mismo, fíjate que, bueno, como le ocurrió a Boves en Mosquitero, le pasó a Campo Elías aquí y le devolvieron el golpe. Campo Elías fue con unos 1800 hombres, unos 2000 hombres, y se regresó como con entre 150 y 200. Sí, solo con los oficiales y de vainita. Sí, exactamente. Entonces, tú sabes que Manado después de la puerta, es cuando Boves hace el plan de, bueno, vamos a distribuir aquí mis fuerzas, todo este poco, 6000 tipos que yo tengo aquí, vamos a hacer una triple convocatoria. Y es cuando pone a una frente con Francisco Tomás Morales, la otra con Rosete y la otra con él. Sí, pero también eso tenía que ver con el hecho de que Boves fue herido, porque una característica buena de él era que él no era ese comandante que se quedaba atrás en retaguardia comandando. No, él iba al frente con el corrido. O sea, él era uno de los tantos jinetes que se lanzaba a matar. Y por desgracia para él, eso era peligroso porque podían herirlo. Efectivamente lo hirieron. O sea, el carajo le dieron un muslo, tengo entendido. Y coño, eso lo obligó a que le dieran un reposo. O sea, el carajo no podía. Le dijeron, no, quédese aquí que si sigue se va a morir en el caballo. Delegue operaciones. O sea, el carajo de esa manera delegó el mando a su segundo, que era un tipo llamado Francisco Tomás Morales, canario, que ya hemos hablado de él. Claro, hay un episodio por ahí de Francisco Tomás Morales que se pueden vacilar y todo. Francisco Tomás Morales tenía la orden de marchar a Caracas por la victoria. Y la otra columna la puso al frente de él, canario Francisco Rosete. Sí. Que fue el que mandó a ir por los valles del Tuy. Pero también comentamos el hecho de que estas acciones llevaron a un clima de terror nunca visto en Caracas. O sea, aquí es cuando, mientras estos carajos están llegando hacia Caracas, en la ciudad capital, es que se da todo el terror de acciones que hicieron Juan Bautista Arizmendi y Leandro Palacios contra los realistas en ambas ciudades, en Caracas y en La Guaira, donde, por ejemplo, hace la famosa masacre de las bodegas de La Guaira, donde a punta de lanza y cuchillo y hasta piedras matan a todos los realistas que vieran por ahí preso. Exactamente. O sea, aquí estamos en la sangría de la verdadera guerra muerte. Bueno, es el año 14, papá. El febrero negro. Exacto. Y el febrero, claro, el febrero loco. Venían por ahí Boves, venían por ahí Morales y Rosete, que bueno, en general era la tropa de Boves. Y estaban los presos de las bóvedas de La Guaira y de Caracas agitados. Ajá, vienen estos tipos y tal. Y que no, mira, Bolívar, vamos a salir de esos tipos ya mismo. Y bueno, se hace la gracia esta con Arizmendi. Mientras tanto, Boves se estaba recuperando y él se dirige a Villa de Cura. Y ahí en Villa de Cura rescata 1000 hombres más. 7000 hombres ahora tiene Boves en su tropa. Es una cosa impresionante. La mayoría estaban a caballo. Mientras tanto, esto ocurre también. Bolívar se le ocurre, mira, yo tengo, tú sabes, mi hacienda en San Mateo. Vamos para allá. No, pero vamos para allá, para San Mateo. Y él se atrinchera en San Mateo. Y es cuando Boves se entera y dice, no joda, voy por ti, huevón. Sí, o sea, esto es posterior a que este Morales fuese derrotado por Rivas y Campo Elías en la victoria. Otra vez Campo Elías. Y también posterior a todo el desastre que hizo Rosete en el Tuy, donde se dedicó, por ejemplo, a Ocumare, a no solamente capturar gente, sino también a cortarle sus miembros. O sea, se habla de que Rosete se dedicó a cortar los penes de los hombres y las tetas de las mujeres y dejarlos clavados en las rejas. Coño, qué tipo ocioso Rosete. De verdad. Psicópata. Un psicópata más. Qué horrible. Bueno, eso, y mientras esto, Bolívar se atrinchera en San Mateo y Boves decide, voy para allá, voy por ti. Y el 28 de febrero se da el primer sitio de San Mateo. Sí, el primer asalto de ese gran sitio que fue prácticamente un mes completo de tiros. Un mes, así mismo. O sea, aquí hablamos de que Boves empieza el 28 de febrero a asaltar las posiciones patriotas que eran defendidas por otra vez Campo Elías y Manuel Villapol. O sea, estos fueron cerca de 9 horas de tiroteo. O sea, fue una cosa que empezó al alba y terminó solo al anochecer, con una cantidad de muertos, sangre y pólvora regada, que bueno, los pongo de esta manera. fue tan horrible esta batalla que quedaron muertos ese mismo día Campo Elías y Villapol. O sea, finalmente aquí terminó la sangría de Campo Elías en su vida. Pero, otra vez, Boves cae herido. Y de esta manera, queda el comando en manos de Morales, que no era como que muy respetado. Y de esa manera, digamos que el combate se estancó. O sea, se pasó ahí como que, no, vamos a poco a poco ahí unos tiritos y vaina y así. Y esto llevó a que, bueno, Bolívar, estando en el comando de estas tropas, empezó a delegar funciones, como por ejemplo, mandó 300 tropas que estaban a su comando, las mandó con Mariano Montilla para que fuesen otra vez al Tuy, porque de nuevo en el Tuy había atacado a Rosete otra vez a Ocumare, a cortar las testas que no había cortado antes. ¡Diablo! Pero pasaba que ahora, un mes después, bueno, no un mes, o sea, casi 20 días después, pasa que Boves como que se curó de la herida, se levantó, y esta vez fue con las tropas otra vez para decir, ahora sí. Y se lanzó sus 6.000 tipos contra Bolívar y su combo el 25 de marzo. Claro, este sería el segundo asalto fuerte en San Mateo el 25 de marzo del año 14, que fracasa también, pero es este en donde Ricaurte dice una fuerte explosión, bom, bom, blan. Exactamente, porque pasaba que manda a Morales a que tome lo que era el traspiche de la hacienda, donde estaba el polvorín con las armas, con la pólvora y demás, y para que no lo capturaran los realistas, Ricaurte prende en candela eso, explota, y bueno, de esa manera se quedaron sin chivo y sin mecate. A su vez, Bolívar manda una nueva ofensiva y logra mantener esa posición de esa manera. Es como que eso queda un burdo intento en el cual solamente quedó más muertos y pólvora en el aire. Sabes que también se comenta sobre la actuación de Boves y la Legión Infernal, que bueno, sí, era un montón de gente, pero realmente eran unos salvajes, unos tipos que andaban con machete, con lanzas, algunos sin camisa, de todo. Era una horda. Entonces, militarmente, no era una cosa así tan capacitada, porque si se fijan, nunca fueron efectivos en plazas fortificadas como bueno, en este caso San Mateo, hacer un sitio. Y en el caso de la Victoria, que ahí tampoco pudieron. En Valencia, porque en Valencia ese sitio lo tenía Cajigal al principio. Y bueno, que sabía cómo hacer la vaina. Y después esa gente estaba muriendo allí y, bueno, con la intimación de Boves lo entregaron, pero no pudieron tomar esas plazas allí. En San Mateo, además, él decide retirarse porque se entera que viene Mariño desde Oriente a ayudar. Claro, o sea, él tenía claro que se venía Mariño, lo van a terminar acercando a él, y oye, o sea, que te caigan en pinza dos ejércitos no es fácil ni porque seas Boves. Así mismo, y él se iba retirando. Exacto, él ya se retira, se echa para atrás, y bueno, también pasa que lo está persiguiendo Bolívar, lo persigue algunas tropas de Mariño, entonces él busca huir en vía a Valencia. Exactamente, pero igual se termina encontrando con Mariño. Él se va a retirar el 30 de marzo, en busca precisamente cuando iba a Valencia, y que no, yo voy a buscar ese Mariño, ese marico. Y el 31 de marzo se enfrentan en Boca Chica y Mariño lo vence. Brevemente, o sea, tampoco fue que lo venció. Claro, para derrotarlo. Exacto, tampoco fue una derrota, solo que bueno, venció a ese contingente ahí con el que iba Boves. De ahí es interesante lo que él hace, Javier, porque él pasa de nuevo por Valencia y después se retira para el llano. Pero su paso por Valencia es porque Cajigal estaba haciendo precisamente el sitio de Valencia. Cajigal, el tipo que mencionamos, que él decía que era un viejo huevón y que ya no le hacía caso. Y allá es lo que hace. ¿Por qué Boves pasa por Valencia? Porque no se queda mucho tiempo y ahí estaban sitiando la ciudad. Bueno, él todavía estaba, bueno, delicado de su herida y todo eso, pero era para hablar con Cajigal, porque ahí fue cuando Cajigal se quedó como el meme de Pikachu. Con la cara así como que, wow, este tipo no me hace caso. No me para bolas. Bueno, no, si me respetaban en principio, no debería sorprenderte. Entonces, básicamente, él pasó por Valencia haciéndole saber a Cajigal lo que él pensaba de él y que él no le iba a hacer caso. Y siguió para el llano, bueno, a seguir preparando el tema de su ejército. Sí, él fue al llano y dijo, mi gente, voy a preparar un psicópata ejército asesino, sigan viendo. Así mismo. Es cuando, bueno, esto está ocurriendo entre abril y mayo. Él comienza a reorganizar su ejército, todo el asunto. En junio se da el combate de la puerta, el segundo combate de la puerta, porque los patriotas, con la intención de mira, no vamos a permitir que ese tipo pase para acá, fueron y le pusieron 3.000 hombres y 9 piezas de artillería ahí. Este tipo no pasa para acá. Entonces, bueno, es cuando el 15 de junio Boves los ataca con 1.800 infantes y 2.000 jinetes. Ahí iba, bueno, Francisco Tomás Morales como segundo al mando. Y estaban combatiendo contra el ejército patriota, que estaban haciendo un featuring ahí, Mariño y Bolívar. Sí. Que no se ponían de acuerdo en cuál quién iba a mandar. Claro. Además. Gran problemita. Entonces, bueno, esto fue lo que generó un desastre dentro del bando patriota. Boves le da una super derrota a Bolívar y a Mariño juntos. Bolívar escapa hacia la Victoria y luego a Caracas. Y obviamente Boves ya tiene el camino libre para ir hacia Valencia y también de mandar a su tropa a Caracas. Mira, sigan, persigan a esos tipos ahí. Sí, y precisamente, o sea, después de derrotarlos, captura a un gentío, un grupo de las tropas, que era el grupo de Diego Jalón, que comandaba la artillería. Y él agarra a Diego Jalón, lo invita a almorzar, y después de darle un sendo almuerzo, el carajo lo manda a fusilar con sus tropas que se habían pasado al bando realista ahora. O sea, lo humilló. Así mismo, le volteó la tropa y además lo fusiló con su propia y tropa. Y lo degradó. O sea, le destruyó el uniforme. Diego Jalón, entiendo que era también un blanco criollo. No, Diego Jalón era español. Diego Jalón era... Sí, era español como él. Sí, era un español patriota. Igual que Campo Elías. Ok. Entonces él lo trató como un traidor. Y el bicho le aplicó esa al paisano. Lo trató claro. Como traidor y bueno, lo fusiló. En efecto, wow. Pero Boves, si se fijan, aquí hemos contado ya cuántas masacres o lacreos que se ha lanzado Boves. Claro. Porque además todavía faltan. Atrocidades. Bueno, él llega, tiene el camino libre. Llega a Valencia, a la cual estaba siendo sitiada. Esa gente se estaba comiendo, en serio, los relatos hablan de que, mira, estamos comiendo carne de burro, hermano. Nos estamos comiendo los burros aquí, y aquí no hay nada que comer. La Valencia estaba destruida. Estaba al mando de Juan Escalona, que Juan Escalona es un personaje importante en la historia de Venezuela, o lo será. Aquí era un joven Juan Escalona, entiendo. Lo será en 1830 luego. Y en lo civil estaba Francisco Espejo, que era oriental. En junio, al principio, llegó Boves y le hizo una intimación para que se rindieran, como que, mira, ya yo llegué, ya este huevón de Cajigal, coño, ustedes no se rindieron, ríndanse. Vale, la agencia dijo no. Y luego Boves dijo, ríndanse, yo les prometo, mira, perdonarles la vida, respetarles sus bienes. Todo bien, incluso el que se quiera ir le damos pasaporte, dijo Boves. Y los muchachos dijeron, bueno, me sirve. Ahora sí, que ese Jaime es un ladadilla, dame pasaporte, panadería. Exacto. Entonces, cuando abren las puertas de Valencia, Boves deja nada más y nada menos que unos 498 muertos en total. Sí, que se habla que incluso... eso es apenas cuando abre la puerta. Sí, exacto. Ya con la entrada de Boves, él deja ahí en Valencia ese una cantidad de muertos. 90 vecinos, 65 oficiales, más de 300 soldados. Diablo. Apenas se empezaron. Pasaron allí por las armas. Que por cierto, nosotros alguna vez hablamos, que lo preguntó el pana Majenge, sobre el FAES de 1813. Manuel Gogorza Lechuga. Sí. ¿Qué es lo que con él? Claro, bueno, él terminó muerto. No fue que se perdió un niño Jesús, pero a él lo asesinaron en esta entrada a Valencia de Boves. Sí, que eso fue, o sea, los hechos en los cuales él le ofrecieron un banquete a los valencianos creyendo que iba a hacer todo paz y amor, pero el carajo resolvió, me quedan dos banquetes, bueno, yo también me voy a servir. El carajo, bueno, trajo toda su soldadesca a hacer atrocidades, o sea, ahí deben haber masacrado, violado a quién sabe cuántas personas y bueno, o sea, más cosas indescriptibles para la historia de Venezuela. O sea, se habla de que fue matando hasta los músicos de la orquesta poco a poco hasta que solamente quedó el violinista mientras tocaban el piquirico. Incluso se dice que Boves, otro de los relatos sobre sus prácticas cuando entraba así en ciudades, en sitios como Valencia, por ejemplo, es que con los blancos, con los mantuanos, hacía el torero. Y ¿qué? No ponía el arma en el ruedo. ¿No? Ok, entonces descríbeme qué es lo que hacías, por favor, Dorian, ilústrame. No. Tú pensarás tú, yo también pensé al principio que, coño, entonces Bob me ponía en el alma en el ruedo y hace lo que sea, lo que sea, venga, para que sepas que te quiero. No, Bob, un tipazo, dije yo. Pues no, resulta que Bob desnudaba a los hombres mantuanos y hacía un show de tauromaquia, pero con un ser humano. Pues. O sea, no usaba un toro, o sea, ponía al tipo ahí como con unos cachos. Y bueno, capa y espada. Y le clavaba las espadas. ¡Ole! Sí, tal cual. Oye, pero... Exactamente. Qué formas de entretenimiento tan raras que tenía Bob, chico. Claro, pero eso es algo que tenemos que agradecerle, por ejemplo, ahorita a Chayanne, que hacer el torero es algo totalmente diferente, ¿no? Una gran época para estar vivo. El torero hoy día es simplemente pararse a bailar en el medio de Talcahuano y Arenales en Buenos Aires. Alta la voz. Saludo a Elmer. Así mismo. Bueno, Bob hace esto en Valencia y se dirige a Caracas. Claro, porque a Caracas le había mandado también a sus tropas. Había mandado por los teques a Chepito González y por el Tuy al Samo Machado para que tomaran eso. Que esto fue lo que generó la llamada Inversión Oriente, porque la gente ya temerosa de todo lo que iba a pasar en Caracas, porque venía Bobes, empezó a huir. O sea, los más afortunados se fueron en barco. O sea, llegaron a la Guaira, agarraron un barco y para afuera. Pero la gran mayoría, incluido el Libertador y su combo, tuvieron que irse a pie, a caballo, como fuera, a Oriente, donde todavía había resistencia de los patriotas orientales, para refugiarse allí y bueno, y de esa resistencia. Pero esto fue un camino tortuoso para la gente que no está acostumbrada a caminar. Y oye, la cantidad de gente que pereció en esa migración, sin ni siquiera caer en combate, o sea, solamente por las inclemencias del clima y los animales salvajes, fue una cosa muy grave. Y la poca gente que se quedó en Caracas tuvo que recibir a las tropas de Bobes. Así mismo. La emigración oriente, que eso también vale la pena explicarlo. Bueno, hacer ese inciso ahí pequeño, que realmente la emigración oriente se dice que, claro, es huyendo de Bobes, de la tropa de Bobes, en efecto, pero quien estaba persiguiendo a esa gente era Francisco Tomás Morales. Ah, claro. Bobes estaba en Valencia, ajá, y Bobes llega a Caracas, pone gobierno en los militares Juan Nepomuceno Quero, lo deja ahí como gobernador de Caracas, y al marqués de Casaleón. Y bueno, luego él llega, de ahí él se va para Cumaná, a seguir, él hace su recorrido. Él hace ese mismo recorrido que está haciendo Francisco Tomás Morales y Bolívar, pero él va atrás, relajado, fue a poner gobierno, y ahora voy para Oriente, a ver qué es lo que hay allá en Cumaná. Y es cuando se prende otra sangría más en Cumaná. Sí, cuando te llega el rojo, el río este de Cumaná, se me olvidó. El Manzanares. Y no solo eso, sino que entran a iglesias, a hospitales, y allí masacran gente en lecho de enfermo, como pasó con el hermano del mariscal Sucre. A Vicente Sucre lo mataron estando en su cama convaleciente. Claro, y la hermana de Sucre que se tira por el balcón. Pero esto que se llamó los baños del Manzanares destaca porque ahí es cuando se dedican a degollar gente en el río y lanzan sus cadáveres para desangrarse hasta quedar el río, bueno, siendo un río de sangre, o sea, esa vaina perdió el color y, coño, era una vaina, una imagen espantosa. Imagínate eso para una persona del siglo XIX en un río de sangre. Eso es como cuando en la empresa tú que eres, qué sé yo, tú eres el segundo y tú tienes una idea fina y tu jefe dice, verga, mano, te la creas, te vamos a hacer esa vaina. El tipo vio los baños del Neverí de su segundo, de Morales, y dijo, coño, Francisco, pero está buena esa idea de los baños, mano. Vamos a hacer ahora aquí los baños del Manzanares. Tú sabes que aquí también, en Cumaná, con el tema de la familia Sucre, hay una de las hermanas de Sucre también que es capturada, porque aquí quisiera hacer el inciso sobre el tema, Javier, del campo de concentración de Bobes. ¿Cómo es la vaina? Coño, o sea, no basta con que Bobes fuera Bobes, sino que también llegó a esa crueldad. Bobes tenía un campo de concentración para mujeres. Era la isla de Arichuna. Eso es una isla fluvial que se genera cuando se encuentran el río Arichuna y el río Apure, cerca de la población de Arichuna. Y se genera esa isla fluvial que está, bueno, llena de plagas y está llena de cunaguaros y caimanes y de todo. Y las mujeres que capturaban luego de saquear casas a todos esos pueblos donde llegaban, y las que quedaban vivas, las mandaban a la isla de Arichuna. Y allí, bueno, fue enviada también una de las hermanas de muchas mujeres también, una de las hermanas de Sucre y muchas mujeres de Cumaná, fueron enviadas a la isla de Arichuna, una mano, y allá se murieron la mayoría, que se las comió el tigre. ¿Eso es lo que tú quieres, que me coma el tigre? Bueno, se la comieron los tigres, se la comieron los cunaguaros, los caimanes, se murieron de hambre y de todo. Y a veces iban a rescatar una que otra para hacer cosas sin consentimiento. Tras esta masacre, es que busca seguir en casa de los patriotas. Para ello, envía una vez más a Morales adelante a perseguir las diezmadas tropas patriotas, ya sin Mariño ni Bolívar a cargo, debido a que fueron despojados del mando por Rivas y Bermúdez, teniendo así que enfrentar al caudillo jaropanero en Maturín, que le da una redoblona que lo dejó fue loco. Y esta derrota igualmente hace que una vez más Bóves tenga que tomar el asunto en sus manos, después de obviamente darle una alta reprimenda a su segundo, porque dice como que coño, te mando a la victoria y la cagas, te mando a perseguir a la gente de Orín y se te escapan, y ahora te mando para acá y no puedes con los tipos, coño, ¿qué pasa contigo? Vale, tengo que hacer toda vaina yo, no jodas, esta es la mierda. Exactamente, dice Bóves, voy a tener que ir a hacer mi verga yo mismo. Exacto, se puso en modo Thanos y dijo, ok, lo haré yo mismo. Y vaina. Pero, bueno, ya hay un episodio sobre eso. Sabemos que en Urica, aunque encuentra la victoria, no llegue para disfrutarla porque allí encontró la muerte. Exactamente. En la batalla de Urica, no vamos a abundar mucho ahorita de cómo murió, él murió en Urica. Y nosotros tenemos un episodio, muchachos, sobre la batalla de Urica, en donde hablamos de las distintas versiones sobre que, de la muerte de Bóves. Que si lo mató Rivas, que si lo mató Sarasa, que si lo mató Francisco Tomás Morales. Todas esas versiones las tenemos en ese episodio. Pero bueno, el fin de Bóves sería precisamente en la batalla de Urica. El padre Llamosas, porque él cargaba un padre, un cura, en su ejército. Llamosas lo entierra en la iglesia de Calabozo. Y muchas de las atrocidades que él comete, por ejemplo, este tema de la isla de Arichuna, es parte de una relación, de un informe que manda Llamosas a España. Ah, correcto. Al rey. Y él dice, mira, yo estuve durante este tiempo sirviendo a la causa del rey, al ejército de Bóves y tal. Y bueno, este tipo hizo toda esta locura. Y en eso ya menciona la isla de Arichuna también. Y todas esas cosas que hizo. Entonces, bueno, además que por ahí están también controversias, Javier, como lo del corazón de Atanasio Girardot. Ah. Cuando él llega a Caracas, que una de las primeras cosas que hace es que ¿dónde está el corazón? Pero eso no es muy... No es muy santo. Exacto, santo de tu parte. Tampoco es que estás buscando el corazón de un tipo. Y tampoco muy masculino. ¡Ay, vale! Buscando el corazón de los tipos. ¡Ay, Nabobe! Llamosa y que ¡ay, Nabobe! Está buscando el corazón de los tipos. Controversias como esas. Llamosa ha hecho muchos cuentos al respecto. Bóves, claro, ahí termina la vida de Bóves, pero como vemos, es un personaje interesante que su terror duró, digamos, un año y unos pocos meses más, pero dejó una marca increíble. Y además, viendo la historia completa, el panorama completo, bueno, era una víctima de la guerra y una víctima de esa independencia mantuana que se hizo al principio. Víctima convertido en qué victimario, o sea, podríamos decirlo también así, o sea, es un fruto de esas horribles condiciones históricas que le tocó vivir y lamentablemente se dejó llevar por esos excesos hasta convertirlo en un despiadado ser que terminó, digamos, formando nuestra nación, pero a la manera más malvada. Tú sabes que tengo por aquí una cita de Bolívar sobre Bóves. A ver. Que dice, ese hombre llamado José Tomás Bóves, no parece amamantado por pechos de mujer, sino por las furias del infierno. ¡Diablo! ¡Qué virga! Es un insulto. ¿Y quién te amamantó a ti, hermano? Que usted es tan malo. Las furias del infierno. Yo tengo aquí una descripción de Bóves, pero físicamente. O sea, aquí lo recoge esto Juan Vicente González. Dice que describe a Bóves como un hombre de cuerpo mediano y ancha espalda, de cabeza enorme, ojos azules y turbios como el mar, la frente espaciosa y chata, la barba escasa, la nariz y la boca como las aves del ave de rapiña. Es decir, decía que era un cabezón, frentón, de ojos azules y... ¡Coño, vale! ¡Bóves el cabezón! Correcto. Aunque también O'Leary, que, bueno, son cosas que él recoge porque Oliver no vivía en Venezuela para esos momentos. Él recoge que las inscripciones claro. que dio es que era de cabello rubio, grandes ojos pardos, tez blanca, que más bien revelaba un aire de humanidad, era alto de talla, bien proporcionado y capaz de soportar las fatigas más extraordinarias. Es decir, Bobes era un yuca. ¡Wow! Era un tipo vapeado, atlético. Sí, un yuca man. Pues bueno, tipo Oño, vale. que se curtió en el llano, no puede ser de otra manera. ¿Sabes qué? Uno de sus biógrafos también, de sus primeros biógrafos, Valdivieso Montaño, lo describe en su forma de ser, que era desprendido, enemigo de la adulación. O sea, no le gusta que le jalaran bola, que uno se pica torta. Oye, pero... Sencillo, ajeno a la pompa y ostentación y agradecidos de quienes le habían dispensado atenciones y servicios. Ahí yo soy bobista. En esa forma de ser, lo apoyo. Oye, de cierta forma, sí, o sea, saben, estoy jalando bolas, pero ser agradecido, o sea, eso es el equilibrio verdadero del hombre. Así es como se debería hacer. Claro. Bueno, si hubiese quedado solamente siendo eso, por lo menos habría sido heroico, no esa cosa monstruosa que hemos comentado a lo largo de esta hora y tanto que hemos estado hablando. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, yo creo que esa es la que hay con Bobes. ¿Tú tienes algo más ahí para cerrar este episodio, este remake que estamos haciendo? Bueno, que si les gustó este episodio y están viéndonos acá en YouTube, en el canal de Lera Farías presenta, bien pueden darle like a esto. Su apoyo se significa muchísimo para nosotros. Pero si están en nuestras plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, bien pueden compartirlo para que otras personas lo vacilen y lo disfruten como ustedes ya lo han hecho. ¿Qué más por ahí, Dorian Márquez? Miren, nos apoyan muchísimo dejándonos su comentario. Eso nos da mucha motivación para seguir. También sus preguntas para Chayanne Se Llama Elmer, la sección de ustedes. Dejen ahí sus preguntitas chéveres ahí desde la página, elcoritohistórico.com, le pueden llegar. Y bueno, nos dejan ahí, incluso en los comentarios de YouTube también los estamos leyendo. ¿Qué más le podemos decir? Comparte este contenido si te lo vacilaste, si conoces a alguien que se lo pueda tripear, mándaselo para que vacile. Y bueno, eso es lo que tenemos. El corito histórico es lo que hay, manao, para rato. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre José Tomás Bobes. Me quité ya.